Radio Ubrique. Deporte. 6:26 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos con el resumen del fin de semana en lo que a materia futbolística se refiere. No hubo jornada dentro de la... Bueno, no hubo jornada, hubo jornada, pero no jugó el Ubrique Unión Deportiva en la tercera andaluza senior. Y atención, porque después de dos semanas de parón, primero por descanso de la categoría, ahora por descanso del Ubrique Unión Deportiva, le viene otro fin de semana de descanso, porque su próximo rival, el conjunto del Fútbol Club Puerto Real, se ha retirado de la competición. Por lo tanto, enlazará ya tres jornadas consecutivas, o tres fines de semana, mejor dicho, sin disputar partido oficial. No obstante, ese partido se juega fuera de casa. Los planes siguen igual. Hasta el 14 de febrero no podremos ver a Ubrique Unión Deportiva volver a jugar aquí en casa. En lo que se refiere al resto de la jornada, derrota del Ubrique Unión Deportiva Juvenil en casa frente a Arcos, en un partido que fue en el que fue clave la expulsión de Gago. Tras lograr el primer gol del partido, el central ubriqueño, en el minuto 14, sufría una lesión en esa misma jugada que le obligaba a retirarse, a ser sustituido, y en 12 minutos prácticamente, mientras se recomponía la defensa, el Arcos se aprovechó para lograr tres goles y prácticamente llevarse el encuentro. A pesar de que el Ubrique acortaría distancia antes del descanso, en la segunda mitad fue un quiero y no puedo para el equipo de Villa. En la otra cara de la moneda tenemos a los otros tres equipos, al Alevín, al Benjamín y al Prebenjamín. Los tres ganaron este fin de semana y son los tres que, bueno, mejor están posicionados en la tabla clasificatoria junto al infantil. El Alevín ganaba por 1-8 al Jerez Club Balompié en un partido en el que los ubriqueños, como siempre, les costó entrar en el mismo, pero una vez que se hicieron con las riendas del partido, ya fue el único equipo sobre el terreno de juego. El Benjamín, por su parte, también ganaba, en este caso por 2-5 cómodamente, al conjunto del Jerez Club Balompié. Un partido pues que pronto se puso con 4-0 y con todo a favor, en una segunda mitad en la que ya se dejó el equipo ir un poco y le permitió a su rival acortar distancia. Y este Ubrique Unión Deportiva, que es ahora mismo el líder de su categoría, del grupo 9 de la tercera andaluza. El próximo jornada descansa. Hoy vamos a hablar de, por ahora, el equipo ubriqueño al que mejor le van las cosas en este provincial. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que también conseguía una victoria 5-2 ante el Jerez Deportivo Fútbol Club y asciende hasta la segunda posición, nada más y nada menos. Es decir, que le van las cosas bastante bien a los equipos más pequeños del Ubrique Unión Deportiva. Además de eso, también el fin de semana nos dejaba baloncesto, 5 partidos en los que se lograron 3 victorias y por 2 derrotas, victoria del Junior, del Infantil B y del Mini A, y derrota del Infantil A y del Mini B. También destacar que se disputaba la 21ª media maratón Ciudad de Jerez, con participación ubriqueña, la más destacada de todos, pues la de Francisco Javier Jaén Moreno, que de nuevo se metió en el top 10 de la general, sexto y segundo de su categoría de veteranos B, con un tiempo de 1:09:39. Y también destacamos el podium de Jorge López Janeiro en el Costa Blanca by Race, la prueba de ciclismo de montaña por etapas, que se realiza por pareja. Él, junto con su compañero de equipo Manuel Rojo, lograba la tercera posición de la categoría Master 40. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En San Blas, ven a Benaocaz y disfruta de las fiestas patronales. Te esperamos en Bar La Plaza. El miércoles día 3, función religiosa en honor al patrón en la ermita de San Blas y posteriormente procesión por las calles de la localidad. Y a las 2, degustación de productos típicos de la sierra y baile amenizado por el grupo musical Triocaz en la Plaza de las Libertades. Y el sábado día 6, a las 12 del mediodía, suelta del toro y actuaciones musicales. Ven a Benaocaz y disfruta de San Blas en Bar La Plaza. Thank you. Kebab Paguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingo. Kebabs, baguettes, pizzas caseras, hamburguesas, perritos, sándwiches y los fines de semana, barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Y esta temporada, aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo por solo 1 euro. Estas y muchas ofertas más. En Kebab La Lupe, servicio a domicilio en los teléfonos 682-52-2636 y 956-46-4410. En Kebab La Lupe, precios anticrisis. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Cortijo Huerta Dorotea, en Prado del Rey. Un lugar ideal para todo tipo de celebraciones. Celebre su boda en nuestros amplios salones con zona ajardinada, una especial decoración para cada evento y un esmerado servicio de restauración para sus ceremonias. Además, le gestionamos el transporte de sus invitados. Pídanos presupuestos sin compromiso. Disponemos de precios adaptados a sus bolsillos. Más información en la web huertadorotea.com o en nuestro Facebook. También en los teléfonos 956-724291 y 956-724292. Cortijo Huerta Dorotea, un entorno único para sus celebraciones. Tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir. Cuídalo, cuídate. Visita nuestro centro Cuídate en Paseo del Prado 67 y te ayudaremos a bajar de peso de forma sana y adaptada a tus gustos y necesidades. También disponemos de tratamientos reductores, anticelulíticos y tonificantes, así como fotodepilación y tratamientos faciales. Además, disfruta en tu primera visita de un 2x1 en todos los tratamientos. No te lo pienses más. Quiérete mucho, cuídate. Tu centro de nutrición y estética, Cuídate. Pide cita previa en el teléfono 661-57-6302. Centro de Estética y Bienestar, Cuídate. Síguenos en Facebook. Seis y 33 minutos de la tarde, vamos a comenzar el repaso a la jornada deportiva, quedándonos con la tercera andaluza senior, la tercera andaluza gaditana senior, en el que en la jornada de este fin de semana no ha jugado el Ubrique Unión Deportiva, pero bueno, la jornada se ha desarrollado y vamos a quedarnos con los marcadores. El Ubrique Unión Deportiva sigue ocupando la misma posición en la tabla, porque los equipos que están por detrás en la clasificación, pues como son el Cañorrera en este caso, y tanto el Cañorrera, el Torrecera o Unión Polideportivo del Puerto, han perdido, solo tiene tres equipos por detrás, si bien es cierto. Han perdido en esta jornada y por lo tanto no lo han superado. Estos son los resultados: San Fernando B 4, Juventud Sanluqueña 0, La Salle de Puerto Real 0, Unión Polideportivo del Puerto 0, Rayo Sanluqueño 3, Cañorrera 1, Pueblo Nuevo 0, Federico Mayo 1, Tarifa 7, San Benito 1 y Juventud de Prado de Rey 3, Atlético San Roque 0. San Fernando B líder, 34 puntos, 34 tiene Unión Deportiva Tarifa, 28 Juventud Sanluqueña, 27 La Salle de Puerto Real y Rayo Sanluqueño, 26 Atlético San Roque, 25 Vejer Balompié, 23 Juventud de Prado de Rey, 22 Federico Mayo, 21 San Benito, 20 Pueblo Nuevo, 19 en la duodécima posición Ubrique Unión Deportiva, 16 Cañorrera, 15 Torrecera y cierra la tabla Unión Polideportiva del Puerto con 10 puntos. Y atención, porque como decíamos antes, el Fútbol Club Puerto Real se ha retirado de la competición, era precisamente el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, lo que conlleva que la próxima jornada tampoco jugará el conjunto ubriqueño, descansará y al menos, eso sí, se ahorra el dinero de un desplazamiento, pero ya decimos, será la tercera, el tercer fin de semana consecutivo en la que o en el que el Ubrique Unión Deportiva no disputará partido oficial. Pues eso es lo que nos deja de nuevo la jornada, la 18ª, en la tercera andaluza senior. En la tercera andaluza juvenil, pues tuvimos jornada este fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva de nuevo lo intentaba y de nuevo pues caía derrotado, al igual que la pasada Bueno, esa semana lograba un empate, pero le está costando sumar de 3 en 3 en este inicio de 2016. En este caso, el Lubrique Unión Deportiva preparó el partido ante el Arcos B con mucha ilusión, ya que estuvo trabajando durante toda la semana para conseguir vencer al equipo arcense en el derbi serrano, ya que en el partido de ida pues ganaron los arqueños por 2-1 en un partido, bueno, algo polémico, porque los 2 goles del equipo local fueron de penalti y el otro en un posible fuera de juego protestado por los ubriqueños, que no decretó o no consideró así el colegiado del partido. Como decimos, entró muy metido en el encuentro el Lubrique Unión Deportiva. Fruto de ello, en el saque de un córner en el minuto 14, Gago ponía el 1-0 a favor de Lubrique Unión Deportiva. Pero recibió un golpe en esta jugada, un golpe que, visto las pruebas que le hicieron posteriormente, pues le ha causado una rotura de fibra, por lo que tuvo que ser sustituido en el partido. Pero fue un momento quizás importante en el partido, fue un punto de inflexión, porque aprovechando pues esos momentos de desconcierto entre que sale el jugador para que lo atienda, que un jugador de campo se sitúa en su posición, que lo cambian, que no lo cambian, que se reajusta la defensa, en 12 minutos el Lubrique Unión Deportiva Juvenil encajó 3 goles, los minutos que van desde el 24 al 36. Un partido que, con esa desventaja ya en la primera parte a favor del equipo visitante, se le puso muy cuesta arriba. Mientras se reubicó la defensa, aprovecharon los visitantes y consiguieron esa ventaja. Fue, pues en cierta manera podemos hablar pues de un golpe, ¿no? Un golpe para un golpe moral para el Lubrique Unión Deportiva, que hasta esos 14 minutos no había tenido mucho peligro por parte del Arcos, pero veía cómo se adelantaba el conjunto arcense. Juan Rosado acortaba en el minuto 42 antes del descanso en una bonita jugada por banda, y así se iba el partido o así terminaba la primera mitad. En la segunda mitad salió el Lubrique Unión Deportiva tomando el control del partido, pero en el minuto 56 se encontró con el 2-4. Ya ese sí que fue un gol que desmoralizó al equipo ubriqueño, que aunque siguió intentándolo no dio nunca sensación de poder remontar el partido. No fue en líneas generales un mal partido del Lubrique Unión Deportiva, pero en esos detalles puntuales, en esos minutos, 12 minutos, no tuvo suerte y finalmente se quedaba sin puntuar en casa el Lubrique Unión Deportiva. Jugaron por parte del conjunto briqueño Pedro Pazo en la portería, Francisco Gago, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, Carlos Benítez, Daniel Rubiales, José Alberto Pizano, Juan Rosado y Manuel Parra. También lo hicieron Adrián Valle, que entró por Gago en el minuto 20, José Enrique Iglesias entró por Manuel Parra en el 62, Bechari Elbar Mohamed entraba en el minuto 72 por Francisco José Ramírez, José Carlos Salguero sustituía a Carlos Benítez en el 81 y Francisco Rodríguez entraba por Juan Carlos López en el mismo minuto, en el 81. Por cierto, que el guardameta del Arcos, Alberto Ruiz Rodríguez, ubriqueño y que ha pertenecido en años anteriores a la disciplina del Lubrique Unión Deportiva. La jornada nos deja los siguientes resultados: Puerto Serrano Atlético 3, Chiclán Industrial 1, La Salle Puerto Real 1, San Fernando Atlético 3, Puerto Realeña 2, Unión Deportiva Roteña 2, Huea Sierra de Cádiz 3, Chipiona 0, San Fernando B 2, Domingo Sabio 0 y Chiclana B 3, Villamartín 2. Huea sigue mandando con 51 puntos, 47 San Fernando en segunda posición, San Fernando Atlético queremos decir, San Fernando Club Deportivo B tercero con 35, con 34 tenemos al Arcos en la cuarta posición, 32 Transmayo, 31 Puerto Serrano Atlético, 29 Chipiona, 28 Puerto Realeña, 23 Roteña, 22 Domingo Sabio, undécima posición para el Lubrique Unión Deportiva Juvenil con 18 puntos, 18 puntos tiene también La Salle de Puerto Real B, 16 Villamartín, 14 Chiclana y colista Chiclana Industrial con 11 puntos. Por cierto, otro equipo que también se ha retirado de esta categoría juvenil, el grupo de empresas Bazán, que ya no forma parte de este grupo. El próximo rival del Lubrique Unión Deportiva será el Villamartín. Vámonos ya con la categoría alevín, con esa victoria por 1-8 de Lubrique Unión Deportiva ante alevín frente al Jerez Club Balompié. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva, como hemos comentado antes, le costó entrar en el mismo. Los primeros minutos no estuvo muy acertado el Ubrique Unión Deportiva. El rival era inferior, pero tenía dos buenos jugadores que, bueno, en ellos basaban el juego. Marcaron pronto en un fallo de, bueno, una falta de entendimiento en un saque de banda en el minuto 2, pero poco después empataba el Ubrique Unión Deportiva, y a partir de aquí pues hubo un cambio también en el sistema. Se impuso el uno contra uno, bueno, marcaje a sus dos mejores jugadores, y por lo tanto a partir de aquí todo fue coser y cantar. Muchas ocasiones para el Ubrique Unión Deportiva, que en este caso cada vez que llegaba a puerta prácticamente era peligro o era gol. Físicamente también estuvo mejor el Ubrique Unión Deportiva y también tuvo muy buena actitud. Los autores de los goles, pues Francisco Yucia, Leandro Coronil consiguió dos goles, Carlos López otros dos, Cristian Mateos dos goles y Rubén Villegas. Jugaron por parte del Ubrique David López Núñez como portero, Alejandro Roldán, Álvaro Amaya, Francisco Yucia, Cristian Mateos, Alejandro Poley y Leandro Coronil también lo hicieron. Manuel Ordóñez Fernández, Pablo Menacho Márquez, Carlos López Cárdenas, Iván Jaén García y Álvaro Garcés. La jornada nos dejaba además estos marcadores: Villamartín 4, Nueva Jarilla 1, San José Atlético 8, San Benito 2, Amigos de la Cruz Roja 1, El Torno 2009 1, Pago San José 4 y Covesa Don Bosco 8. San José Obrero, líder, 36 puntos. Hasta la segunda posición sube el Ubrique Unión Deportiva con 34, pero eso sí, empatado con El Torno a 34 puntos, aunque el equipo de la pedanía jerezana tiene un partido más, y también empatado con el Icobesa Don Bosco. Ven, aquí ya hay un escalón importante de 12 puntos de diferencia detrás del de Icobesa Don Bosco. Villamartín, Unión Deportiva Villamartín, 22 puntos, 20 Amigos de la Cruz Roja, 19 Zona Sur, 13 Pago San José, 12 San Benito y Jerez Balompié, 9 San José Atlético, y cierra la tabla con 6 puntos Nueva Jarilla. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Pago San José, partido que se va a jugar el sábado a las 12 del mediodía en el anexo del pabellón polideportivo municipal. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín ganaba por 2-5. Enseguida vamos a hablar del partido. Tan solo comentar que los goleadores fueron Daniel Borges, Arturo Medinilla, Adrián Gómez y Pablo Moreno. Y que, bueno, pues este resultado lo consolida en la primera posición de la tabla clasificatoria. Es el líder. Este fin de semana se daban estos resultados: Villamartín 10, Nueva Jarilla 0, Jerez Distrito Norte 3, Zona Sur 6, Amigos de la Cruz Roja 3, Florida 5 y ese Jerez Balompié B 2, Ubrique Unión Deportiva 5. Ubrique es el líder con 36 puntos, 33 Villamartín con dos partidos menos, 25 Florida, 24 San Benito, 19 San José Obrero y Amigos de la Cruz Roja, 18 Jerez Balompié B, 15 Jerez Distrito Norte, 10 Zona Sur, 9 Icobesa, cierra la clasificación Nueva Jarilla con 0 puntos. La próxima jornada descansa el Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Pero ya decimos, enseguida vamos a centrarnos en esta categoría y en este equipo, pero antes no quisiéramos olvidar pues también la victoria del Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín. 5-2 ganaba al Jerez Deportivo Fútbol Club en un partido que poco vistoso en lo que a juego se refiere, pero los jugadores siguieron las directrices de Cristóbal Amaya, el técnico del equipo, que planteó desde el principio destruir el juego del rival, del Jerez Deportivo Fútbol Club, con presión arriba para no dejarle salir con el balón jugado. Jugando tan solo con dos defensas, el equipo jerezano todo el momento, durante todos los minutos, se sintió incómodo sobre el terreno de juego, cosa que aprovechó el Ubrique Unión Deportiva pues para conseguir la victoria. Ellos pues prácticamente embotellados en su terreno, no pasaban del medio del campo, y el Ubrique Unión Deportiva pues aprovechó pues esas ocasiones que tuvo. Marcaba en el minuto 2 Ángel Poley, luego conseguía el 2-0 antes del descanso, pues gracias a un gol en propia meta. En nada más reanudarse el partido, el conjunto jerezista acortaba distancia, aunque después, al poco después, Javier Mateos ponía el 3-1, Ángel Poley volvería a marcar y ya también lo haría Giovanni Jaén en el 39, consiguiendo el 5-1, y se cerraría el marcador con ese 5-2 definitivo. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Adrián Villa, José Antonio Pacheco, Alejandro Villanueva, Carlos Arena, Iker Pérez, Darío Amaya, Javier Mateos y Ángel Poley. Fue el 7 titular. También lo hicieron Adrián Trujillo, Giovanni Jaén, Cándido González y Raúl Benítez. Resultados de la jornada, pues los siguientes: Arcos 5, San José Obrero 4, Zona Sur 3, Pueblo Nuevo 1 y Paquete 0, Amigos de la Cruz Roja 2. Arcos, líder destacado con 39 puntos, a 11 tiene a Lubrique Unión Deportiva en la segunda posición y a 12, Lubrique tiene 28 puntos, a 12 con 27 el San José Obrero, 22 tiene Pueblo Nuevo, 21 Jerez Alternativa y Jerez Deportivo Fútbol Club, 16 Zona Sur, 11 Amigos de la Cruz Roja, 10 Guadalcacín, 6 Fornense, cierra la tabla Paquete con 0 puntos. Hay que destacar también que el Arcos, aunque lleve 11 puntos, también ha disputado un partido más que sus rivales, sus más inmediatos perseguidores. El próximo rival de Lubrique Unión Deportiva será el Amigo de la Cruz Roja, partido que se va a jugar en Jerez. Y antes recordar que además del encuentro que hemos dicho de la categoría Alevín, en casa se juega el próximo fin de semana los siguientes partidos: categoría cadete, sábado 7:30 de la tarde, atención, 7:30 de la tarde el sábado, se jugará en el Barbadillo el Ubrique Unión Deportiva Florida, y a las 12 de la mañana del mediodía también el Antonio Barbadillo, pero ya en la categoría infantil, será el Ubrique Unión Deportiva Florida. Vamos a continuar con el repaso a lo que ha sido esta última jornada futbolística. Vamos a seguir con el Ubrique Unión Deportiva y en este caso nos vamos a quedar con uno de los equipos que podemos considerar que casi en mejor en forma está, por lo menos por los resultados. Es el que mejores marcadores, mejores resultados está cosechando a lo largo de esta temporada. Nos referimos al Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que dirige Roque David Carrasco, que lo tenemos por aquí. Roque, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, decimosegunda victoria, la que conseguíais este fin de semana dentro de este grupo 9 de la tercera andaluza ante el Jerez Club Balompié, 2-5, resultado pues podemos considerar como cómodo, que no sé si responde a lo que fue el partido. ¿Cómo fue? Pues bueno, la verdad que el partido empezamos controlando la primera parte, los primeros 15 minutos empezaron mis niños muy bien, tocando muy bien la pelota, y casi siempre teníamos nosotros el balón y nada, y hacíamos ocasiones de gol, y la verdad que fue tan que en el minuto 1 yo ya iba ganando 1-0, ¿sabes? Y la verdad que muy bien, y seguimos otra vez igual, cogíamos la pelota, la movían para arriba, para abajo, la verdad, sin pegar pelotazo, y así hasta el minuto 20, que íbamos 2-0 ganando, y muy bien, mi equipo jugando muy bien, no me creaban casi ocasiones, y nada, y creando ocasiones, lo que pasa que claro, son niños y fallaban muchas, pero bueno, lo bueno es que las tengo yo, que no me las hacen a mí, ¿sabes? Y muy bien, la verdad que sí. Y después estuve haciendo, hice los cambios para que entrara la gente del banquillo, y la verdad que también me respondieron, porque más que entrar, metimos el 3-0, y nos fuimos al descanso con 4-0, ¿sabes? Prácticamente, y el partido solventado. La verdad que está casi solventado, ¿sabes? Y nada, ya después la verdad que se relajaron. También muchos cambios, niños que no habían jugado juntos y eso. Y la segunda parte la verdad que fue más de muchas ocasiones nuestras. Porque la verdad que no, ese partido no nos hicieron mucho. Porque la verdad que el otro equipo era de la parte de abajo. Y no me hicieron muchas ocasiones. La verdad que sí, que nos metieron dos goles así tontos, de que claro, los niños se querían casi ya todos meter goles, y entonces pues dejamos dos veces atrás solo y se plantaron solo delante de Julio y no pudo hacer nada. Nos metieron dos goles. Supongo que eso será lo difícil, digamos, ya dentro de tu papel como entrenador, que cuando los partidos se ponen tan de cara, que los jugadores sigan manteniendo lo que es el orden, la disciplina y todo lo que trabajáis durante la semana, ¿no? La verdad que sí, lo que pasa que es difícil, porque claro, cuando ellos ven que el adversario es inferior, lo que creen ya es meter goles. Uh-huh. Entonces es muy difícil. Y yo intento regañarle que es más fácil pegar un pase al lado que meter gol. Pero claro, los niños te hacen así con la cabeza, pero después lo que quieren es meter gol, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, pero bien, más o menos intento que ellos sepan lo que es el fútbol, que es un grupo, que no es un jugador individual. Y por ahora, más o menos, bien, porque de todos los partidos, la verdad que tengo la suerte de que este año son todos de segundo año, menos uno, y casi todos han metido goles. En partidos a lo mejor más fáciles, pues han jugado los que menos juegan, habitualmente menos juegan, han jugado más tiempo y la verdad que lo han hecho muy bien. La verdad que tengo un equipo muy compacto, porque también llevo 3 años con ellos y más o menos lo que yo quiero que hagan lo intentan hacer dentro del campo. Como que, ya han asimilado los... Más o menos, sí. Ahora nos centramos en eso. Roque, 14 de noviembre de 2015. ¿Qué te dice esa fecha? 14 de noviembre. De 2015. ¿No te acuerdas? No. Es el día en el que tu equipo perdió el último partido ante Villamartín. Desde entonces lo habéis ganado todo. Un equipo que supongo que a estas alturas, después de tanta victoria, tiene que tener una confianza en sí mismo más que destacable, ¿no? La verdad que el partido fue allí en Villamartín y yo creo que fue injusto para mis jugadores, porque lo que te estoy diciendo, más o menos llevan la dinámica de tocar el balón, que es lo que yo quiero, y yo creo que lo hace muy bien. Claro, es normal, en niños tan chicos que estén 40 minutos jugando bien, no juegan ni el Madrid ni el Barcelona, no va en niño chico, ¿no? Pero bueno, más o menos la dinámica que yo eso lo reflejaron allí en Villamartín, y tuvimos casi todo el tiempo. Este año estoy teniendo yo el balón, entonces me hacen goles muy tontos, porque quieren atacar todo y a lo mejor dejamos la línea de atrás un poquito descuidada, y entonces cuando nos coge la contra. La verdad que Villamartín lo que tenían eran dos niños, uno muy harto que se llevaba siempre los balones y uno chiquitito que era muy spoilado y se metía por todos lados, ¿sabes? Pero que yo creo que fue injusto la victoria de Villamartín. Bueno, ya intentaremos aquí en casa a ver cómo solucionamos la papeleta para ganarle. Como decimos, desde mediados de noviembre, estamos ya en febrero, pues habéis ganado todos los partidos, y esa confianza la tienen los jugadores ya cuando se entra en esa dinámica en la que todo va, digamos, sobre rueda. Supongo que se deja notar también ellos, siendo conscientes de que las cosas van bien como tú lo vas dirigiendo, más casos se hacen, ¿no? La verdad que sí, ellos lo que también están, aro, como este año se está perdiendo, no se ha perdido más que un partido, pues aro, no hay duda, entonces ellos ven la clasificación, ellos siempre quieren más, y hombre, yo les estoy exigiendo un poquito más, y hombre, la verdad que quieren, intentan hacer lo que yo les digo, y más o menos, por eso creo que están saliendo las cosas bien, más o menos lo que yo les digo que hagan, más o menos lo hacen todo. ¿A estas edades se ganan más partidos por actitud con C que por aptitud? Con P me refiero. ¿Se ganan más partidos primando lo colectivo y lo que le inculcáis desde el cuerpo técnico, que digamos teniendo un equipo de estrellitas o de jugadores que jueguen mucho, o 50-50? ¿Cómo va la cosa? Hombre, yo para mí, yo siempre se lo recalco a ellos, que yo es de grupo, que yo, hombre, tengo la verdad que hay dos o tres que destacan más, pero hombre, si los dos o tres que destacan más no se apoyan en los otros, no va esto para adelante, ¿sabes? Entonces yo creo que si todos van juntos se ganan más partidos. Yo creo que eso es lo que está pasando, que estamos cogiendo la dinámica de que estamos jugando todos para todos, ¿sabes? Como equipo. Y bueno, viendo todos los marcadores, casi todos han sido los resultados que habéis obtenido en las victorias. Sobre el papel parecen resultados muchos abultados, otros cómodos. ¿Ha sido así o no? No, hombre, la verdad que no. La verdad que tengo mucha suerte de que cuando algunas veces no salen las cosas, tengo lo que te estoy diciendo, tengo dos o tres niños que son más habilidoso, y en una de ellas, que este a lo mejor un balón suelto, y te han metido un gol. Ya ha habido veces que me estaban achuchando y hemos estado agobiados, y dos o tres toques y no hemos plantado la portería y hemos tenido la suerte de meter el gol, ¿sabes? Por eso también tengo la ventaja de que tengo dos o tres que destacan mucho. Pero claro, siempre lo que yo le digo, que uno no vale, que es el colectivo. Uh-huh. Y a estas edades supongo que los partidos que habéis jugado tienen muchos vaivienes, quiero decir. Lo mismo se encontráis con un 4-0 a favor en poco tiempo, que después se puede volver partido en contra, porque eso también ha pasado, no a lo mejor esta temporada, pero en temporadas anteriores hemos visto que aquí mantener la concentración los 40 minutos es complicadísimo, ¿no? Es imposible, porque hombre, él siempre metes un equipo más o menos fuerte al principio para que vaya más o menos, que empiece bien, porque claro, la dinámica de los niños, si empiezan mal, ya empieza la cosa. Entonces siempre intento meter lo que ha pasado esta semana, por ejemplo, que empezamos el partido y al cuarto de hora ya vemos 4-0. Pero al final, por ejemplo, la segunda parte, que estábamos nosotros más tranquilos, pues no hubo, metimos más que un gol. Fue más indecisiones, hubo más eso, también los cambios, se nota, juegan más los niños. Este año tenemos la suerte de que más o menos todos están jugando más o menos lo mismo, porque yo cuento siempre con todos, ¿eh? Entonces, pues, más o menos, siempre están jugando lo mismo. No se puede quejar que a lo mejor tiene menos habilidades, porque no quiero que sea más malo, porque yo siempre le curco que no sea más malo. A lo mejor tiene menos habilidades uno que otro, pero bueno. Bueno, sin olvidar que estamos en una etapa de aprendizaje, eso, lógicamente, que es lo fundamental. ¿Cómo es la plantilla entonces con la que cuentas? Creo que está a tope de jugadores, ¿no? Tengo 16. Y es que la suerte que yo tengo, que martes, jueves y viernes que entreno, van 15, porque uno es de Grazalema y tuvo un problema y ya no está viniendo ahora. Pero de los 15... De los 15 es que martes, jueves y viernes me vienen los 15. Entonces yo, para hacer las convocatorias... Lo bueno, lo malo, ¿no? Pero es lo bueno, y después lo malo para hacer la convocatoria. Porque me cuesta a mí dejar a un niño sin jugar un fin de semana, ¿no? Y con la ilusión que tiene que llegue siempre el sábado y que esté... O por ejemplo el viernes que doy la convocatoria, ¿sabes? Uh-huh. O sea, estoy esperando que dé la convocatoria y, hombre... Se pasa mal cuando ves a alguno, cuando le dices no va convocado, pues lo pasas mal, la verdad que sí. ¿Y es compensada la plantilla? O... Sí, yo creo que mi plantilla, lo que te estoy diciendo, yo llevo 3 años y más o menos estoy amordando jugadores, todavía estoy cambiando jugadores de sitio. Porque a lo mejor todo el mundo quiere ser delantero, y delantero no puede ser todo el mundo. Eso al principio, claro, ¿no? Y entonces estoy ubicando niños en un lado, en otro, porque claro, como me va tan bien la cosa este año, pues intento probar por un lado, y por ejemplo los niños, como le da igual jugar arriba abajo, ¿sabes? Entonces, por ahora, bien. 3 años llevas con este mismo grupo, ¿no? 3 años. La verdad que 3 años y se nota. La verdad que... Los conoces ya sabes de qué pie coge a cada uno, y puedes jugar con ellos en decir, pues hoy va a jugar por la izquierda y esta por la derecha, ¿sabes? Que más o menos sabes ya, de 3 años, no sabes cómo... Los conoces un poquillo. Rival directo de la categoría parece que es el Villamartín. Antes nos has comentado un poco cómo fue el partido de ida, que terminó con 4-1. Parece que... Viendo los resultados, ellos no han perdido ningún partido, ustedes solo habéis perdido contra ellos, que puede ser, o va a ser de hecho, clave el duelo directo que vais a tener con ellos en Ubrique en esta segunda vuelta. Puede decidir incluso el primer puesto, ustedes todavía lo veis factible, ¿no? Hombre, yo espero de perder poco, pero es lo que yo siempre digo, que si tengo que perder, voy a perder igual como yo juego siempre, porque yo intento de que de los 12 que vaya, jueguen todos los 12, algunos juegan más, otros menos, pero mi idea es que son niños y que tienen que jugar. Entonces, si el Villamartín llega aquí y a lo mejor va ganando 3-0 va a hacer lo mismo, debe meter a los mismos niños que que jueguen más o menos sus 10 minutitos, que para eso que está en horas de aprender. Hombre, yo voy a intentar de que ese partido salgan motivados e intentar tener la primera plaza, ya que este año va la cosita también, pues vamos a intentar de seguir para adelante y a ver si podemos coger el primer puesto. Tú es que eres muy correcto, pero comentar, destacar que en esta categoría también existe la picaresca. No lo has querido decir de esa manera, existe la picaresca porque tú dices las convocatorias son de 12 jugadores y el reglamento te obliga a que jueguen todos, ¿no? Ahí tengan un mínimo de minutos. Sí. Entonces hay equipos que no tienen a lo mejor un, digamos, un equipo una muy plantilla tan grande, tan por ejemplo, compensada. Es lo que me pasó cuando fuimos a Villamartín. Yo fui con 12 y ellos tenían 9 jugadores, claro, no lo mismo hacer tres cambios que hacer todos los cambios, pero bueno, yo cuento con eso y no me puedo quejar. La verdad que cada vez que le digo a un niño entra al campo, lo intenta hacer lo menos posible, ya. La verdad que pero yo comento eso, que muchos equipos tienen la picaresca de llevar menos jugadores para que no les obliguen a jugar con todos, y a lo mejor imagínense, de una plantilla de 16 tienen 10 buenos, pues intentan llevar a los 10 nada más, y los otros no contar con él, y eso es una ventaja, pero bueno, que cada uno tiene su manera de hacerlo, que haga lo que quiera. Desde luego nosotros apoyamos perfectamente pues que aquí todo el mundo tenga las mismas posibilidades y dejarnos de picaresca. Visto lo visto, entonces, el objetivo que tenéis ahora mismo es el mismo que teníais al principio de temporada. ¿Sabíais que iba a ir la cosa de esta manera? Hombre, yo no tenía un objetivo, yo iba como el solo partido a partido, ¿sabes? Y hombre, la verdad que lo estoy haciendo bien, la verdad que mi delegado también me ayuda mucho y la verdad que lo estamos haciendo muy bien. Cuando eso va a mi delegado y está y hace más o menos lo mismo que yo hago. Que jueguen todos los niños y si son, es lo que yo le digo, que si son un grupo así, ganaremos partidos, que más partidos que perderemos. El ascenso, ¿tú crees que el ascenso ahora mismo es un objetivo real, digamos, que puede al menos luchar por él? Porque viendo la clasificación, el primer puesto asciende directamente y el segundo entra como una especie de liguilla. Yo no me lo planteo como un objetivo. Yo creo que la verdad que si las cosas siguen así, yo creo que si no quedamos primero vamos a quedar segundo, porque ahora mismo la verdad que llevamos una ventaja de 3 puntos al tercero, y creo que con el cuarto también son 12 o 15 por ahí, sabe que no, pero no me planteo yo la que a primero o segundo. Yo que vaya, si va todo rodado como va hasta ahora, que haremos segundo o primero. No tengo un objetivo clavado de decir, venga, pues tengo que ganar todos los partidos. Es lo que te he estado diciendo, que yo siempre pienso en los niños. Sí, y yo lo plantea, pero no, yo, por ejemplo, que lo veo desde fuera, no me parece una locura pensar que vas a estar ahí metido, ¿no? Hombre, yo quiero, ya que estoy aquí, quiero que a primero. Claro. Y vamos a intentar de que a primero, pero claro, que yo creo que es lo más seguro que sí, si sale todo más o menos correcto, porque si le llevo 11 puntos al tercero, tengo que perder casi todo y ellos también ganar, ¿sabes? Entonces, por ahora sí. Y le tenéis ganado además el Golaveras al tercero, que ya tercero. No son 11, sino 12. Ahí está, también tengo el Golaveras ganado. Y bueno, yo te digo que esa primera posición es de ascenso directo, la segunda es más complicada, digamos ya la liguilla, porque, no sé, los grupos de la sierra parece que están a otro nivel del resto de grupos, ¿no? Yo, la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, ni que por esto te digo que todavía no me lo he planteado y todavía ni idea. Pero vamos a ver si ojalá pudiéramos subir de primero, bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo mejor que tiene tu equipo? ¿En qué destaca sobre los demás? Que tú lo veas que destaca, que hace las cosas mejor. Yo creo que lo que te estoy diciendo, que siempre tienen el balón e intentan siempre hacer paredes, y casi siempre tenemos nosotros el balón y nos hacen muy poco ocasiones, ¿sabes? Entonces casi siempre tenemos el balón y y no lo, los niños intentan jugar al compañero, no pegarle un pelotazo, porque es lo que yo le digo, si tú pegas un pelotazo la va a coger el otro, entonces no podemos meter gol. Mientras que nosotros tengamos el balón, siempre tenemos ocasiones a hacer ocasiones, ¿sabes? Entonces siempre le inculco de no pegar pelotazo y, hombre, la verdad que me está yendo muy bien, porque es lo que yo le digo a ellos, y digo, cuando nosotros llegamos a la portería contraria, el defensa contrario lo que hace es pegar un pelotazo y siempre la coge en nuestra defensa, entonces otra vez volvemos a atacar. Entonces más o menos es el colectivo, que claro, yo trabajo mucho en el entrenamiento con ellos, el toque de balón. Entonces por este año la verdad que están tocando mucho y casi siempre tengo yo el balón. Entonces me hacen muy pocas ocasiones. ¿Y te ha costado mucho? Digamos, llevas 3 años con ellos, ¿te ha costado mucho que asuman esa manera de jugar? Porque supongo que al principio, como tú decías, todos quieren ser delanteros y todos le pegan patadas al balón, ¿no? Hombre, la verdad es que poquito a poco van, porque claro, siempre hay alguno que me está costando más de que no pegue pelotazo, pero más o menos casi todo. Lo principal que yo le digo, que por ejemplo cuando le llegue el balón no lo golpee a donde salga, que por lo menos controle y mire y se lo eche a uno rojo, que nosotros vamos de rojo, ¿sabes? Y más o menos esa de eso siempre me la hacen. Entonces más o menos siempre tengo, es lo que te estoy comentando, que siempre tengo el balón. Algunos tardan más y le quitan el balón, pero más o menos lo de no pegar pelotazo me lo están haciendo, me lo respetan, ¿sabes? Me intentan no pegar pelotazo. Hay partidos que es lo que hemos estado hablando antes, que salen más eso y sí, es más barulloso, se pega más pelotazo, pero hay momentos en lo que hemos estado hablando que tocan dos veces rápido y se me planta en la portería, que por eso yo creo que es la virtud que tiene mi equipo, que toca mucho el balón. Se nota mucho, ¿no? Un equipo de segundo año contra uno de primero en esta liga, de mayoría de la plantilla, ¿no? Supongo. Claro, es que tú trabajas pensando en eso, por ejemplo, el primer año, este año, no, que asuma yo, lo que sea, en el segundo es cuando se le puede pedir algo más, ¿o no? No, yo según cómo vaya pasando la temporada, transcurriendo, mejor dicho, pues le voy. Los conceptos los vi como motivando más, porque claro, tú ves a ellos y pues ellos quieren un poquito más. Cuando tú ves, estás viendo que vas ganando, que vas eso, pues ellos lo que quieren es un poquito más. Entonces intento meterle en el entrenamiento cosas diferentes para que vaya un poquito progresando, claro. Lo que pasa es que, tú sabes, cuando le metes dos o tres cosas más diferentes, ellos se quedan como diciendo, ¿esto cómo va? Hay que darle muchas veces para que ellos lo cojan, ¿sabes? Supongo yo que por la manera de jugar que tiene el equipo, cuando llega una categoría que es de primer año, por ejemplo el año que viene que serán todos alevines de primer año, esa manera de jugar en verdad a ellos le puede venir mejor, ¿no? Es un arma más que van a tener contra equipos de segundo año que digamos pueden ser más físicos, aunque en esta categoría todo eso es muy relativo. Pero también es un arma con el que van a contar ellos para defenderse, ¿no? El primer año. Eso, por ejemplo, el año pasado me pasaba. Pero, por ejemplo, yo el año pasado, que creo que cuarto o quinto, con los mismos niños. Y eran de primer año. Lo que pasa que, claro, el juego que yo quiero que hagan, más o menos lo hace. Y creo que es más fácil. Es lo que estamos hablando. Hay partidos que, si un niño es más grande de físico, pues sí, a lo mejor se lo llevarán. Pero más o menos, lo que es jugar con el tocándola, llega. Ahí poco tiene que ver físico. El ¿no? físico y la da, ¿sabes? Si la tocan y sabes que si la tocan bien, porque no es lo mismo coger el balón y darle un pelotazo y a ver lo que salga, a que llega colectivamente toda el área. El equipo máximo goleador de la categoría. Es para estar orgulloso. No, orgulloso. 82 goles. Te digo que por 79 Villamartín, eso sí, Villamartín tiene dos partidos menos ahora mismo, ¿no? Tiene algo, tiene uno menos tenemos nosotros, que descansamos la semana que viene. Y el otro es el que nos lleva de ventaja, ¿sabes? Pero que, claro, es lo que te estoy diciendo. Este año, por ejemplo, todos mis jugadores de la plantilla, menos el portero Julio, han marcado un gol, ¿sabes? Y por ejemplo te digo, creo que el primero es Adrián y lleva 19 goles, Y de ahí para abajo, pues, tengo tres o cuatro que llevan 11, 10, ¿sabes? Que es lo bueno, que no se reduzca a solo uno o dos jugadores, ¿no? Ahí, sí. Claro, por ejemplo, el año pasado tenía dos o tres que eran los que metían los goles, los otros no los metían, ¿sabes? Lo malo era depender de ellos. Ahí está, la diferencia. Y este año, por ejemplo, está más compacto y más o menos lleva los mismos goles. Que creo que el primero 19 y el otro 15, 11, ¿sabes? 34 goles encajados. ¿Tú estás contento con esa cifra, no? La verdad que no, pero son niños. Es que le intento corregir mucho la parte de atrás, pero es lo que te estoy diciendo. El otro día íbamos 4-0 y es que al final se van todos para arriba porque quieren, como ven el partido que está controlado, fácil, y al final te meten dos goles que son tontos, ¿sabes? Pero son niños, son niños. Y ellos lo que quieren, por ejemplo, es ganar. Le da igual ganar 6-5, ¿sabes? Lleva ya 5 años en el Ubrique Unión Deportiva como entrenador y bueno, y siempre con los más pequeñitos. Menos el segundo año que estuve con el infantil en Fútbol 11. Bueno, que tampoco es que sea muy grande. Sí, pero bueno, ya era Fútbol 11, pero de ese año siempre Fútbol 7 con los niños. Evidente que a ti te gusta y que se te da bien, ¿no? Porque a ti se te ilumina la cara cuando hablas de tu equipo. La verdad que me gustan los niños. Hombre, yo por ejemplo llevo 3 años y te digo que estoy encantado. Y ya los vas conociendo. Ya, hombre, no es lo mismo que mi experiencia en el Ubrique grande, que es diferente. Con los niños más que llega y Roque, amándome las botas, ya el niño esta vez es diferente. La verdad que es muy diferente. Y hombre, mucha alegría. Estaba con niños, la mí, por ejemplo, es que me encanta, ¿sabes? Entonces, por ahora, muy bien. Y digo que se te da bien porque con todos los equipos que ha tenido siempre habías estado por arriba. A lo mejor no tan bien como este año, pero siempre habías estado, digamos, entre los cuatro o cinco primeros de la categoría, ¿no? Yo creo que sí. El año pasado creo que si no fue cuarto, fue quinto. Y más o menos siempre estoy por ahí. Y claro, hay algunas veces que hay equipos, por ejemplo, el año pasado, que Arco jugaba muy bien y en la primera parte de la temporada ya estaba distanciado del segundo o tercero. No sé si eran 12 o 13 puntos, ¿sabes? Pero después estaba casi todo igualado y se iba la báscula para uno o para otro y al final creo que fue cuarto o quinto, ¿sabes? ¿Qué recuerdo tienes tú digamos del primer año que tuviste con este grupo, los primeros entrenamientos cuando empezaron a conocerte? ¿Cómo era el equipo? El primer año fue los dos primeros meses fueron malos. ¿Sí? No malos, lo que pasa que claro, tú vienes de Fútbol 11 y yo le estaba explicando a niños chicos que hace cosas de adulto y claro, y yo lo veía y no daban ni dos pases, ¿no? Y decía yo, algo estoy haciendo yo mal, ¿sabes? Y claro, y era que yo quería el concepto de que un niño chico hiciera lo que un adulto, ¿sabes? Entonces ya pues más o menos hablando con ellos, mucho juego, mucho toque de balón y mucho más o menos han cogido mi rutina, lo que yo quiero que hagan. Y más o menos bien, muy bien, la verdad. Ellos han aprendido, pero también es evidente que tú has aprendido en estos 5 años que son tus primeros como entrenador. ¿Qué es lo que, si te pregunto eso, que has aprendido en este año? No es que me digas todo, pero ¿qué es lo que es en esencia esta experiencia te ha permitido aprender en estos últimos años? Es que no sé cómo decírtelo, Jesús, pero bueno, aprender yo todos los días aprendo algo de ellos, ¿sabes? Todos los días llegas allí y aprendes de uno, de otro, y vas cogiendo cositas de cada uno e intenta aprovecharlas para que ellos vayan avanzando, ¿sabes? Y no, es que no sé cómo. Sí, te lo digo porque cuando he tenido la ocasión de hablar con otros entrenadores mayores que tú, que han trabajado a lo mejor más tiempo que tú con estos jugadores, siempre, y es que me ponen de los nervios, que para arriba, que para abajo. Hombre, eso también, pero y tienes que aprender mucho, me dice, yo de ellos aprendo mucho, porque su forma de ser, cómo tratar a niños en grupo de esa edad, estar en practicando un deporte, algo que les guste, el saber tenerlos motivados, ¿no? Ahí está, y hombre, lo que yo te he dicho, por lo menos que ellos, lo primero que sean amigos. Si no son amigos, y que sepan que el fútbol es colectivo, que no es de uno nada más. Entonces, más o menos eso es lo que yo le inculco, de que después de la victoria o la derrota, que sean amigos. Y que el fútbol es colectivo, porque quiere hacer uno, que es lo que siempre le digo yo a ellos, que se vaya a jugar tenis allí a correr, y que es uno, y gana uno. Pero el fútbol es colectivo y ganamos todos, el que está sin convocar o el que está convocado. El que, ¿sabes?, está en el banquillo, el que está en delegado y está en la grada, ¿sabes? Entonces lo que intento siempre inculcarle, tú sabes. Y hombre, alguno lo coge de otra forma, tú sabes. Pero bien, más o menos todo comprende lo que yo quiero decir. Y está funcionando. Y como muestra, pues los resultados y cómo está siendo esta temporada. Bueno, Roque, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo que no hayamos olvidado. Nada. Espero que de aquí a final de temporada vaya primero. Nos dé una alegría. Primero se la deis usted y nos la deis también a nosotros. Este fin de semana descansáis. Descansamos. Que lo tenéis merecido. Y nada, pues Roque, muchas gracias. A ti, Jesús. Y nosotros, que estamos ya fuera de tiempo, nos vamos a despedir. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pase una feliz tarde.